Radio Actualidad, radio, la radio que forma y concientiza la sociedad. Radio Actualidad, radio, la radio que forma y concientiza la sociedad. ¿Qué es la patria? Montañas y sus valles, sus lagos y sus ríos, sus mares y su cielo, su sol, su atmósfera y su brisa, sus colinas cuajadas de pinos, sus campos, sus huertos y jardines. Pero la patria es también tradición, leyenda e historia. Honduras, patria nuestra que estás en la tierra. Construyamos patria para vivir en democracia. Se marcan las 8 de la mañana con 25 minutos, 8 con 25 minutos, y continuamos con la cobertura y la transmisión de los desfiles patrios en este 15 de septiembre del 2025. 204 años desde aquel 15 de septiembre de 1821, donde se proclamó la independencia del territorio hondureño. Territorio hoy conocido como Honduras, ¿verdad? Junto a otros países de Centroamérica, su independencia después de 300 años. De la corona española. Agradecemos la labor de nuestros compañeros Oscar Santa María y Anet Hernández desde la villa de Pinalejo. Por ahí se encuentra también el equipo de corresponsales, ¿verdad? Ya apostados en los diferentes lugares. Y también nuestros compañeros Oscar Santa María van a continuar junto a Yanet Hernández informando desde la villa de Pinalejo, y nuestros compañeros Jenny Alvarenga y Wilfredo Rivera se encuentran en la cabecera municipal del municipio de Quimistán, Santa Bárbara. Mientras tanto, nosotros vamos a unos compromisos comerciales. No nos cambie. Radio Actualidad, radio, la radio que forma y concientiza la sociedad. Radio Actualidad, radio, la radio que forma y concientiza la sociedad. Cumpliendo su misión, el Servicio Social Pasionista continúa su trabajo en favor del pueblo. Formando, educando, brindando atención psicológica, dando acompañamiento y orientación jurídica, también brindando protección y defendiendo los derechos de niñas, niños y mujeres en estado de vulnerabilidad. Si deseas nuestro apoyo, comunícate con nosotros llamando a los teléfonos 9683-7906 y 9348-4086. Somos el Servicio Social Pasionista en Honduras, SPAS. Caminando con los crucificados de hoy. Dicen que el que canta de corazón ora dos veces. Por eso te invitamos a que disfrutes con nosotros de nuestro programa Cantando Nuestra Fe. Cantando Nuestra Fe. Todos los domingos a través de Radio Actualidad. Celebrando la vida. En el Ciruelo Macuelizo, Variedades El Centro tiene la mejor mercadería, siempre nueva y de muy buena calidad. Ropa y calzado para niños, jóvenes y adultos. Un surtido completo en cosméticos, perfumes y joyas. También utensilios de cocina, electrodomésticos, sin faltar los juguetes, los adornos y los arreglos florales. A toda nuestra clientela le comunicamos que ahora ya contamos con sistema POS para que pueda realizar tus pagos con tarjeta de débito o crédito. No gastes tiempo y dinero buscando en otro lugar. Visita Variedades El Centro, el mejor lugar para comprar. Búsquenos frente al Parque Central en el Ciruelo Macualizo. Celebremos esos eventos especiales disfrutando los riquísimos pasteles de Panadería La Miga. Tenemos pasteles de todos los sabores y para toda ocasión según tu preferencia. También hay postres y una variedad en pan de repostería. Visítanos en Barrio El Estadio, esquina opuesta al Kinder El Porvenir, en Quimistán, Santa Bárbara. También puedes encontrar nuestros productos en diferentes puntos de venta: en Pinalejo, San Marcos, La Flecha, Santa Cruz Minas, El Ciruelo, Azacualpa y Correderos. Haga sus pedidos llamando al teléfono 8951-0195, 8951-0195. Nuestros horarios de atención de 8 de la mañana en adelante. Este pastel está riquísimo. ¿Dónde lo compraste, Rosita? ¿Y dónde más, amor? En Pastelería La Miga. Los niños y niñas tenemos derecho a la vida, a la salud, a la seguridad social, a la dignidad, a la libertad personal, a la de expresar sus opiniones, a la nacionalidad, a la identidad, al nombre y a la propia imagen, y a los demás que señale la Convención sobre el Derecho del Niño, el presente código y demás leyes generales o especiales. Código de la Niñez y la Adolescencia de Honduras. Los niños y niñas exigimos que se cumplan. En este mes de septiembre, mes dedicado a los niños y niñas de nuestro país, hagamos conciencia para que a ningún niño o niña se le violenten sus derechos. Este es un mensaje de Radio Actualidad, celebrando la vida. Construimos patria para vivir en democracia. Continuamos, son las 8 de la mañana con 32 minutos. Llegamos a ustedes a través de nuestras plataformas digitales en este 15 de septiembre, celebrando 204 años.